en el Sinaí, desplegó con su voz maravillosa nunca dichas a Israel. ¿Qué ocurrió? Dios habló y su voz repercutió a todo lo ancho del mundo. Dice también que todo el pueblo fue testigo de los truenos, tal como aparece en Éxodo 20:18, por lo cual a Johanan dijo que la voz de Dios, cuando pronunciaba su mensaje, estaba dividida en 70 idiomas para que así todas las naciones pudieran entender. Cuando cada nación escuchó la voz en su propio idioma, digamos vernacular, sus almas departieron, es decir, estaban llenos de miedo, excepto Israel, quien escuchó, pero no fue lastimado. El rabino Moshe Weizmann escribió en su libro El Midrash, dice, tal como fue publicado, por ejemplo, en la página 182 de la publicación Beni Yaakov, de por allá el año 1980, dice así: en la ocasión de la entrega del Torah, el pueblo de Israel no solo escuchó la voz de Dios, sino que de hecho vio las ondas de sonido cuando emergían de la boca de Dios. Ellos la percibieron como una sustancia ardiente. Cada mandamiento que salía de la boca de Dios viajaba alrededor de todo el campamento y luego regresaba a cada judío individualmente preguntándole: ¿aceptas para ti este mandamiento con toda la ley judía pertinente? Cada judío respondía que sí, después de cada mandamiento. Finalmente, la sustancia ardiente que ellos vieron se grabó a sí misma en las tablas de piedra, termina diciendo. Bueno, como una referencia a Babel, cuando se establecieron todos los idiomas, se dice que Dios habló en todos los idiomas al mismo tiempo. Al entregar la ley, Dios estableció un gobierno divino que se oponía al gobierno humano. Sí, el tercer ascenso de Moisés a la cima del monte Sinaí parece corresponder con la dispensación del gobierno humano. También dice en estos manuscritos judíos que la voz de Dios provino de su boca, como si fueran lenguas de fuego que hablaran cada idioma. Esta experiencia del Sinaí ocurrió en el mismo día que más tarde llegó a ser conocido como el día de Pentecostés. Tanto la dispensación de la ley como la dispensación de la gracia se iniciaron en el mismo día del año. En ambas ocasiones se vio, claro está, la voz de Dios en forma de lenguas de fuego, no solamente se oyó, y en ambas se hablaron todos los idiomas simultáneamente. El cuarto encuentro de Moisés es la dispensación de la promesa. Este cuarto ascenso de Moisés a la cima del monte está registrado en Éxodo 20, 21 al capítulo 24, versículo 3. El relato puede dividirse en tres categorías básicas. Uno, Dios le ordenó a Moisés que hiciera un altar de tierra. Luego dos, inscribió los 10 mandamientos. Y tres, prometió llevar a Israel a la tierra prometida y expulsar a los que habitaban en ella. En primer lugar, Dios le dijo a Moisés: altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Éxodo 20, 24. El altar de tierra parece que fue un lugar temporal de adoración hasta que pudiera construirse el tabernáculo. No iba a ser la forma final de adoración. Representaba, desde luego, la promesa de una casa mejor o una cosa mejor. Tipifica la dispensación de la promesa en la cual Dios llamó a Abraham para que abandonara su hogar y partiera hacia una tierra prometida, una tierra de la que fluía leche y miel. La ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe Abraham, dice la Biblia, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esto en Hebreos 11, 8 al 10. En el pasaje anterior aparecen las palabras prometida y promesa, indicando el tema de la dispensación. Dios trató con Abraham, Isaac y Jacob de acuerdo con una promesa, el pacto que hiciera con Abraham. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Génesis 15, 5 al 7. Pues bien, el pacto abrahámico prometía una descendencia venidera y una tierra prometida. Además, fue aceptado por fe. Ahora, en el Sinaí, a Moisés se le dio la misma clase de promesa. Así como Abraham estuvo errante por las áreas desiertas de la tierra prometida, de la misma manera Moisés y el pueblo de Israel estuvieron vagando en el desierto por 40 años. El altar de tierra era temporal, asimismo era temporal el tabernáculo que iba a construirse, porque Dios esperaba que se construyera un templo futuro en el monte Moria. Pero la vida debía continuar en este período intermedio, por eso Dios le dio instrucciones futuras a Moisés acerca de su ley moral, diciendo, estas son las leyes que les propondrás. Éxodo 21. En segundo lugar, Dios comienza a explicar sus mandamientos en mayor detalles. Sin embargo, uno puede ver que todavía son muy breves durante el segundo período de 40 días que pasara Moisés en la cima del monte. Jehová amplió grandemente su ley hasta incluir 613 mandamientos. Con estas instrucciones, Dios trae la dispensación de la promesa a su fin y abre una nueva era, la dispensación de la ley. Luego, Dios propone cumplir su promesa a Abraham y entregarle a Israel la tierra prometida. Dice así, enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo y al heteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año,